Hola, ¿cómo están? Yo soy Bauti. Yo soy Tiago. Esta es la tarde del CAE. Tiago, ¿lo quería contar el Instagram? Guaribay, así, 10.7.3. En Facebook nos pueden encontrar como Radio Comunitaria en la Guaribay. ¿Y el teléfono? 12-1-30-57-48-4. Bueno, acá está nuestra nueva compañera, Tati, que es nueva en la clase de apoyo. Bueno, hola chicos. Hola. Hoy vamos a contar el tiempo del clima. Hoy hacen 22 grados. Y mañana harán 8 grados mínima, la mínima, y 22 grados décima. Muy bien. De la humedad. Bueno, creo que vamos a estar bien mañana, ¿o no? Sí. Y acá está nuestra compañera. Hola, soy Luisana y voy a hablar del fútbol. Hoy juega Godoy Cruz la final a las 4 y se enfrenta a Belgrano de Córdoba. ¿Qué cancha? Juega en San Luis por la Copa Argentina. Bueno, yo no soy tan fanático de fútbol, pero le digo, soy de Boca. Y Tiago, ¿de qué equipo sos? De Boca. ¿Tati? De River. ¡Ah, qué feo! ¡Qué feo eso! ¡Aguante Boca! Y el Tomba. Que aguante la hinchada. Vamos al corte. Vamos a un corte y la canción que viene ahora es... Tuturrito. Saber que era mi mujer, pero mami me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo y dibujé en una pared tus iniciales. De mi mente no sales, mírate más de la divina cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu turrito. Las canciones que te hago son porque te pienso. Si tuviera dimensiones, este amor sería inmenso. Desde que empezamos, sea el comienzo. No es que sea tóxico, soy un poquito intenso. Somos un clásico como la 40 y Kendo. Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo. Vos sos los recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo. Y te estoy diciendo, ahora vos decime si esto se corto sigue. El que quiera con vos, que se ajuste los botines. Que yo no te escribo rimas, yo te escribo lo que mi corazón pide. Si CF, mami. ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo y dibujé en una pared tus iniciales. De mi mente no sale. Mírate más en la divina cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu turrito. Mírate más en la divina cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu turrito. ¿Y quién iba a saber que era mi? Hola, ya volvimos. ¿Tiago? Traemos con la Jessica, va a contar un juego, que es un libro. Un resumen de un juego, Tiago. Bueno, hola Jessy. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien. Bien. ¿Qué elemento se necesita para jugar? Una hoja de papel de periódico, doblado como sombrero, un silbato o un pandero, una tiza o gris. ¿Dónde tiene que ubicarse? Los niños se ubican uno al lado del otro detrás de la línea de la de larga marcada con tizas en el piso de periódico a modo de sombrero. En otro extremo se marca una línea de llegada. Bueno, esto es un juego. Bueno, no escuché tanto porque no presté atención. Bueno, está bueno ese juego. ¿De dónde lo sacaste? Bueno, ¿de dónde es el libro? ¿Cómo se llama ese juego? Sombreros voladores. Bueno, ¿vamos a un corte? Bueno. Y nos vamos con la canción de Mau Ricky, Mal Acostumbrado. Sí. Dime qué sientes, qué te imaginas, qué te pasa por la mente cuando me tienes de frente. Y dime qué pasa, que después de hacerlo pienso que te vas a casa. Acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos.

Bueno, y lo vamos con un corte. El corte será de la canción Índigo de Eva Luna y Camilo. Camilo. Listo. Es el corte. Lo vemos. Vamos a beber, vamos a fumar y olvidar lo que hace mal. ¿Por qué?